Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Estamos en el ombligo de semana, miércoles. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Querida familia de Luna 9 Radio Digital, bienvenidas a nuestro ya esperado miércoles de salud, un espacio creado especialmente para ustedes, mujeres, madres de familia, profesionales y emprendedoras a que buscan cuidarse y mantenerse informadas con seriedad y sobre todo con confianza. En producción le saluda María Luisa Alcalá, en conducción le saluda su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA para Hispanoamérica y el mundo. Hoy tenemos un tema que despierta muchísimo interés y cada vez gana más espacio en el cuidado estético femenino, la depilación láser. ¿Es realmente segura? ¿Qué ventajas tiene sobre otros métodos? ¿Existen riesgos que debemos conocer antes de someternos a este procedimiento? Para despejar todas nuestras dudas, tendremos el honor de recibir a una invitada de lujo, la doctora María Selene Urbina Meneses, quien es CEO de Moria MedSpa Care Center. También es abogada, notario público nicaragüense y cosmetóloga. Actualmente radica en Monterrey, México y ha destacado por combinar su experiencia legal y empresarial con su pasión por la estética y el cuidado integral de la mujer. Pero antes nos vamos a una breve pausa musical y enseguida empezamos este tema del día de hoy. Pero antes les comparto la encuesta del día de hoy, la cual está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es: ¿cuál es tu mayor duda sobre la depilación láser? Opción 1, la seguridad y el procedimiento. Opción 2, eficacia real en diferentes pieles. Opción 3, costos y número de sesiones. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, pues le vamos a pedir a nuestra invitada del día de hoy que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. ¿Ya tiene su taza de café? Entonces, vámonos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Estás escuchando Miércoles de Salud en Luna 9 Radio Digital. Volvemos después de un momento, así que no te me vayas, que lo mejor está por venir. Respira hondo y escucha con el corazón. Estamos en Luna 9 Radio Digital.

sesiones de 2 horas online y presenciales. Para hacer una cita, contáctame al WhatsApp más 52-314-109-8502. ¿Buscas atención pediátrica de calidad para tu hijo? En Pedia Crece, cuidamos su salud con calidez y experiencia. Especialistas en pediatría, asesoría en lactancia materna y nutrición infantil. Si tu hijo tiene dificultades para comer, ofrecemos un manejo integral y personalizado. Estamos recertificados por el Consejo Mexicano de Pediatría, brindándote la seguridad que necesitas. Agenda tu cita hoy llamando al más 52-562-613-0392. Pedia Crece, creciendo contigo. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 18 minutos. Y tenemos a cielos nublados, está lloviznando ligeramente aquí en New Jersey, una temperatura que está en 62 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 57. Es decir, estamos en 17 grados Celsius con una sensación térmica de 14 grados Celsius. Muy buenos días, así es que recién nos sintoniza. El día de hoy estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Tenemos material preparado para ustedes, contenido importantísimo y enriquecedor en cuanto a nuestra agenda. Conozcamos qué tenemos preparado para nuestra querida audiencia. Regresan los miércoles de música clásica a Luna 9 Radio Digital, así que los esperamos hoy. Hoy día a partir de las 7 de la noche, hora de New York, New Jersey, 6 hora de Colombia, de Perú, 5 hora de México. Y descubran las maravillosas piezas de música que le ayudarán a relajarse después de un largo día de trabajo o de escuela. No se lo pueden perder, sin interrupciones ni comerciales. Miércoles de música clásica. Acompáñanos en Creciendo nuestros conductores, María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema Expectativas de la pareja, conscientes e inconscientes. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias y les recordamos de que la programación de nuestros jueves de música clásica pues ha sido pospuesto hasta la próxima semana debido a que nosotros aquí en la Unión Americana estaremos conmemorando un aniversario más de los fatídicos accidentes de los ataques de las Torres Gemelas aquí en Nueva York. Entonces vamos a estar acompañando a nuestra comunidad y a las autoridades. Y en esta ocasión pues nos han invitado de la alcaldía de la ciudad de Gothenburg, New Jersey, gracias al alcalde Wayne Sitt Jr. y los concejales, así que vamos a estar transmitiendo en vivo. Por ende, los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital y no tendremos programación. Nuestro equipo nos vamos a trasladar a la 6808 de la Park Avenue en Gothenburg, New Jersey. A partir de las 10 de la mañana estaremos transmitiendo en vivo para nuestro canal de YouTube. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal. Estamos como FEM, F-E-M, FEM International TV. Así que vamos a estar desde las 10 de la mañana. Ahora les comparto la frase del día. Invertir en ti misma es el mejor regalo que puedes darte. Oprah Winfrey. Continuamos con nuestra programación. Y recuerden que pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook y también en las redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio Digital. Y también pueden contactarnos al número de WhatsApp al más 1-551-254-8201. Más 1-551-254-8201. Y si está en la Unión Americana, el número es 201-305-0841. 201-305-0841. 305-0841. Ya volvemos.

más oscura y a la luz de pleno día. Mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura. Mío, mío, mío, quiero tu amor, solo mío. Que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Aprovecho para compartir los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias a Irmari Zarair Zambrano, gracias por comentar, compartir nuestra encuesta del día de hoy. Esto es en nuestro grupo de Facebook, gracias por su comentario también. También tenemos saludos de Andrea Aranda Vigo hasta España, Jenny JR Multi también nos está compartiendo la encuesta del día de hoy y nos está dando un saludito. También al doctor José, doctor honoris causa José López, un abrazo hasta Puerto Rico, gracias por su constante apoyo. También tenemos mensajes de Mari, besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, que nos dice: buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital, deseamos que se encuentren muy bien, que tengan todos un bonito y bendecido día, que disfruten del programa del día de hoy, como nosotros disfrutamos a prepararlo para ustedes. Muchas gracias, Mari, besos y abrazos, gracias por todo el apoyo que nos brindas, todo el arduo trabajo que haces detrás de bambalinas, como decimos. Es nuestra productora, parte del equipo fundamental de Luna 9 Radio, de FEM International, y ahorita vamos a hablar también de FEM. Gracias también a nuestra querida Miriam Mendoza, un fuerte abrazo hasta Cuenca, Ecuador, embajadora para la paz, escritora, también has participado muchísimas veces aquí con nosotros. Gracias, y nos dice saludos y bendiciones desde Ecuador para toda nuestra familia de Luna 9 Radio. Gracias por ser parte de nuestra familia, gracias por su constante apoyo. Le mandamos un fuerte abrazo a usted y a su esposo hasta Ecuador. También agradecemos a todos y cada uno de nuestra familia de Luna 9 Radio, quienes están activamente participando en la encuesta del día de hoy, la cual está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. Así que vamos a recordarles la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es tu mayor duda sobre la depilación láser? La primera opción es la seguridad del procedimiento. La segunda es la eficacia real en diferentes pieles. Y la tercera, costos y número de sesiones. Muchas gracias, como digo, a quienes están activamente participando, dejándonos saber su pensar y su sentir. En breve estará conectándose desde México nuestra invitada del día de hoy. Así que preparen sus preguntas acerca de este tema de cuidado de la piel y todo lo que es de todo lo que es el cuidado de la piel en general, pero sobre todo todo lo que es la depilación láser, y sobre todo vamos a conocer las ventajas y sobre todo las contraindicaciones. Así que queremos saber qué piensan, cuáles son sus dudas, cuáles son sus consejos, si es que se lo ha hecho, también cuál ha sido su experiencia. Déjenos saber ahí en los grupos mencionados anteriormente, y si desea hacerlo por WhatsApp, tome nota, porque también tenemos números. El WhatsApp es el +1 551 254 8201, y si está aquí en Estados Unidos, tenemos el número en cabina, 201 es el area code, 3050841. 201-305-0841. Son los números a su servicio para que ustedes puedan compartir con nosotros. Antes mencioné de la revista Femme International, pues ya está lista la edición 163, que corresponde al mes de septiembre del presente año. Y estamos muy felices, muy contentos, muy orgullosos de poder presentarla y agradecidos con nuestro equipo de Femme International Magazine, también así como cada uno del apoyo que hemos recibido de nuestros auspiciadores, nuestros sponsors. La verdad que esta edición está muy, muy, muy recargada de bastante y muy variada información, ya sea temas de, por ejemplo, economía. Hablamos del ministro de Comercio de Canadá, quien discutirá en Brasil un posible acuerdo con el Mercosur. Quienes siguen todo lo que es economía saben de qué estoy hablando y la importancia de este tema. Así como también cómo influye la baja en los tipos de interés impulsada por el Dow Jones y el Wall Street aquí en Nueva York. Así que tienen bastantes temas del cual compartir con sus familiares, seres queridos, compañeros de trabajo, etc. Así que estamos muy agradecidos. También hablamos de deportes, obviamente. Hablamos de lo que fue la Copa Franz Beckenbauer en la Supercopa. También cuál es el ganador de la Supercopa Europea, cuál es el Paris Saint-Germain, ahí hablamos todo ello. Y también tenemos las fases de las votaciones. Recordemos que ya empieza la Champions League. Así que gracias a todo nuestro equipo que armó todos estos artículos de vital importancia para nuestros lectores, quienes disfrutamos del deporte rey. Como dicen, ya regresan las noches mágicas. Estaremos compartiendo también el schedule de sobre todo el Real Madrid y todos los partidos que vienen ahora por la Liga y luego por la Champions. Así que todos los amantes del deporte rey van a estar informados aquí en Luna 9 Radio Digital. Asimismo, desde Lima, Perú, el doctor Antero Flores Araos nos escribe sobre el INPE, Instituto Nacional Penitenciario. También está descriteriado, nos lo dice. También tenemos un interesante artículo sobre lo que es el costo emocional del regreso a clases que nos escribió Mari. Ya saben, en la sección Vida y Bienestar también está disponible en esta edición y nos encanta muchísimo la perspectiva en la cual nos está planteando este artículo. Gracias, Mari. En gastronomía no podíamos faltar, por favor, tenemos el Día Mundial de la Paella. Vamos a conocer las distintas variedades de esta tradición, de este delicioso delicatessen de España. También nuestra querida Silvia Lisa Noceda, quien es CEO de Denona Silvia Dulces, nos habla sobre un artículo muy interesante de las dátilas y las almendras, los beneficios para la salud. Siempre saben que nos está cuidando nuestra salud, presentándonos artículos interesantes y sobre todo deliciosas recetas para quienes somos dulceros y sobre todo dulces, pero a la vez que son saludables. Así que agradecemos este trufas de dátiles. No se lo pueden perder, señoras, para que lo hagan a sus niños y quienes, como digo, amamos todo lo que es dulce. Ahí vamos a replicar la receta. Gracias a Silvia Alicia Noceda hasta Lima, Perú. En la sección sociales tenemos un artículo, una denuncia muy interesante, una denuncia social, el cual se titula Ser madre neurodivergente no me limita. Ser parte de una sociedad autoritaria, moralista e injusta e ignorante, sí, no se lo puede perder en la sección sociales. Muchas gracias, de verdad, muy interesante. Seguimos viajando por lugares exóticos, ahora nos vamos a Uzbekistán. Gracias a nuestra querida Irene Abestia desde España. Fuerte abrazo. Y la nueva, tenemos estreno, señoras y señores. Sí, estamos estrenando la nueva sección Profesionales Recomendados. No se lo puede perder. Ahí vamos a conocer un poco más de estos profesionales que están seriamente comprometidos con su labor y, como mencionábamos anteriormente, este compromiso que tienen, esa seriedad que se nota en sus servicios, en sus productos, pues lo van a encontrar en esta nueva sección que se une a Femme International Magazine. En la sección de tecnología, Chrome o Firefox. ¿Cuál navegador de internet es mejor en este 2025? No se lo pueden perder. la verdad, muy, muy interesante. Y gracias a nuestro doctor honoris causa, José Luis López, que también nos escribe tecnología ayer y hoy. Muchísimas gracias. Y también tenemos la historia. Claro que sí, no puede faltar historia de independencia. México, Chile, Centroamérica y Brasil. Muy obrigado a todos nuestros amigos, nuestros hermanos del Brasil, hermoso país. Deben visitarlos si es que no lo conocen. Muy, muy, muy interesante. La sección Galería Virtual, Lana, con la presentación artística de la señora Leonor Lucía Caro Zaldívar desde Perú, quien nos presenta sus obras. Gracias al señor Teodoro Alfredo Sosa, quien nos mandó tanto la biografía como la presentación artística de nuestra artista plástica, señora Leonor Lucía Caro Zaldívar. También vamos a estar compartiendo grandes temas de salud también, que siempre tenemos, gracias a nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños, que nos escribe acerca de la relación del apego y contención del recién nacido hospitalizado y su mejoría. No se lo pueden perder. Obviamente, para nosotros, pues, es una nota triste, ¿no? We will never forget 9-11, el 9-11, 9-1-1, el 11 de septiembre, una fecha que marcó nuestras vidas. Pues ahí vamos a encontrar el flyer conmemorativo. We will never forget, nunca olvidaremos. Y como mencioné, mañana, este jueves, o sea, mañana, vamos a estar conmemorando 24º aniversario de ese fatídico accidente aquí en los Estados Unidos, y vamos a estar desde nuestro canal de YouTube transmitiendo en vivo. Como pueden darse cuenta, está muy, muy completa nuestra esta edición de la revista, nuestra edición 163 de Femme International Magazine. También estamos compartiendo notas de deportes. Ahí, como mencionaba, tenemos también la sección de Hablando Inglés para poder contribuir con nuestro granito de arena un poquito más en la cultura y que conozcan a través del vocabulario, conozcan la cierta vocabulario, ciertas palabras en este idioma. Así que estamos muy orgullosos de poder presentarlo cada mes. Van a poder encontrar y así van a poder coleccionarlo, van a poder practicar su inglés. Así que gracias de verdad a quienes nos leen, nos comparten, nos dan su like y sobre todo lo están replicando en sus redes, lo están compartiendo con todas sus amistades. Gracias de verdad, es muy importante para nosotros la sección Hablando Inglés, y así como cada uno de nuestros artículos, el trabajo arduo que presenta nuestro equipo de Femme International Magazine. ¿Qué más tenemos preparado para nuestra querida familia? Bueno, también les estamos compartiendo la frase ahí que hemos puesto, la que más se destaca, digamos, del mes. El secreto para avanzar es comenzar, de Mark Twain. Muchísimas gracias también a quienes nos dan like. ¿Qué más? ¿Están buscando servicios profesionales serios y responsables? Pues ahí también tenemos ahora la nueva sección de profesionales recomendados. No saben que nuestros servicios se están expandiendo a México y también hacia afuera de los Estados Unidos. Así que tenemos oportunidad para que ustedes también conformen parte de nuestros sponsors. Y tenemos varias formas en que ustedes pueden participar, que incluye jingles, que incluye artículos en la revista, que incluye publicidad, marketing, que sean sponsors de nuestros programas. Así que contáctenos para que nosotros podamos ayudarle y escoger el mejor programa disponible para ustedes. El número más 1-551-254-8201 es nuestro WhatsApp. De nuevo, más 1. No olviden el más 1 porque estamos aquí en Estados Unidos. 551-254-8201. Más 1-551-254-8201. Y nos pueden mandar un SMS, nos pueden mandar texto o audio. Y nosotros le contactaremos para que sean nuestros sponsors VIP aquí en Luna 9 Radio Digital. Vamos también a estar compartiendo

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Y 57 minutos. Sé que estás pensando que te soy infiel, que te estoy mintiendo por primera vez. Ocultarlo, ¿por qué decirlo? ¿Qué debo hacer? Sé que si lo niego no me creerás, y si te lo cuento me abandonarás. Cariño mío, que tengo miedo, que no es un juego, es mucho más. Cariño mío, no sé qué hacer, seguir callada y seguir con él, o ser lo voy a negar. ¿De qué serviría torturarnos más? Tú eres mi alma, él es mi cuerpo. Cariño mío, de verdad lo siento, pude no engañarte, pero sucedió. ¿De qué serviría pedirte perdón? Él es el viento y tú Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 de la mañana. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 64 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 58, es decir que estamos en 18 grados Celsius con una sensación térmica de 15. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos aquí en el Café de las Mañanas en nuestra sección Miércoles de Salud. Estábamos disfrutando de estos grandes temas musicales aquí en Luna 9 Radio Digital. Y estábamos disfrutando de Mi Vida Eres Tú de Rudy La Scala, Woman in Love de Barbara Streisand, Cariño Mío de Paloma San Basilio. Recuerda algo muy importante, que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. ¿Tienes redes sociales? Estamos como Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo estás tu día? ¿Cómo va? Gracias por permitirnos ingresar a los centros laborales, a sus hogares o simplemente acompañar a su mañana. Esperemos que estén bien, igual de contentos que nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué estamos contentos? Pues porque te tenemos ahí del otro lado y sabemos que nos estás escuchando. Muchísimas gracias por el constante apoyo que nos están brindando. Ya saben, dentro de los recordatorios, que mañana no vamos a estar en vivo aquí en Luna 9 Radio, porque estaremos conmemorando el 24 aniversario del fatídico accidente de las Torres Gemelas aquí en los Estados Unidos. Así que en la Nación Americana vamos a estar reunidos con nuestra comunidad, con las autoridades locales. Así que nosotros vamos a estar transmitiendo, gracias a la invitación del alcalde Winsett Jr., aquí en la ciudad de Gatlinburg, New Jersey, aquí en el condado Hudson. Así que vamos a estar transmitiendo desde nuestro canal de YouTube. Ya saben, suscríbanse, estamos como FEM International TV. Gracias nuevamente por el constante apoyo que siempre nos están brindando. Ahí también tenemos las plataformas de las redes sociales disponibles para ustedes, para que puedan compartir su pensar, su sentir. Si tienen preguntas, dudas, sugerencias, etcétera. Gracias a todos quienes nos hacen parte de su familia, de su vida, desde tempranas horas, mientras estamos aquí en New Jersey transmitiendo para Hispanoamérica y el mundo. Gracias nuevamente, señor Teodoro Alfredo Sosa, y nos está dando un emoji, un like, déjame, sí, saca, está. Un like, thumbs up, como decimos acá, y Ramari Samir, gracias. También a Jenny JR Multi, 1, 2, 3, like, nice, gracias. Lo está compartiendo, ahí sale share en Facebook, muchas gracias. También tenemos de Alexandra Quiroz, muchas gracias por darle like, esto es en Facebook. También ustedes pueden ser parte de nuestra comunidad activa y nosotros vamos a mencionarlos aquí en nuestra programación en vivo. Bueno, lamentablemente nuestra invitada del día de hoy pues no se ha podido conectar desde la Ciudad de México, desde Monterrey. Así que pues este programa va a quedar, postergado. Vamos a después, más adelante, tratar de agendarlo por compartir este tema tan importante. Lamentamos los inconvenientes que esto ha podido causarles, pero nos ha pedido nuestra producción que compartamos este interesante artículo gracias a Silvia Alicia Noceda Rodríguez, quien es CEO de Denona Silvia Dulces desde el Perú. Es un interesante artículo acerca de los dátiles y las almendras que nos está compartiendo en la edición 163 de la revista FEM International. Si usted no ha recibido su revista por correo, escríbanos al número de WhatsApp. Tome nota, +1-551-254-8201. De nuevo, +1-551-254-8201. Así que díganos ahí, no he recibido mi revista. Entonces nosotros lo vamos a incluir en nuestra lista de distribución masiva de la revista FEM International Magazine. Desde el 2010, sirviendo a la comunidad y el mundo. Bueno, el artículo que nos mandó es los dátiles y las almendras, los beneficios. Ahí está, para la salud. Nos dice, en el mundo de la alimentación natural, algunos ingredientes destacan no solo por su sabor, sino también por sus múltiples beneficios nutricionales. Tal es el caso de los dátiles y las almendras, dos alimentos que, combinados, forman una poderosa fuente de energía, nutrientes y bienestar. Ambos han sido utilizados desde la antigüedad en diversas culturas por sus propiedades curativas y por su capacidad para nutrir el cuerpo de manera equilibrada. Hoy en día son protagonistas en dietas saludables, especialmente en la cocina mediterránea, árabe y vegano. Hoy que está de moda todo lo vegano. Así que muy importante. Las propiedades nutricionales de los dátiles nos dice que los dátiles son frutos dulces provenientes de las palmeras datilera. Se destaca por una fuente natural de, primero, azúcares naturales, que son la glucosa, la fructosa y la sacarosa, en fibra dietética, en vitaminas del grupo B, especialmente la B5, vitamina A y también vitamina K. Minerales como el potasio, magnesio, hierro y el cobre. Y quienes no conozcan la importancia, haciendo un paréntesis, del potasio y del magnesio, les digo, causante de calambres, de sistema circulatorio, sistema nervioso. Así, y del hierro de la energía. Así que muy importante, ojo con ello. Continuamos. Los antioxidantes también, como los flavonoides, que son los carotenoides y el ácido fenólico. Las almendras. ¿Qué nos dice acerca de las almendras? Bueno, que las almendras son semillas del fruto almendro y poseen un perfil nutricional impresionante, nos dice. A través de las grasas saludables, también acerca de las proteínas vegetales y sobre todo de la fibra. ¿Qué más nos dice? Bueno, en cuanto a nutrición, es la vitamina E, la cual es un poderoso antioxidante. El magnesio, el calcio, fósforo y otros minerales esenciales también. Y fitonutrientes con propiedades antiinflamatorias. Ojo, quienes nos escuchan, antiinflamatorios, ¿ok? Los beneficios para la salud. Bueno, los beneficios que poseen los dátiles y las almendras son muchos. Entre ellos están, primero, la energía sostenida y saludable. Segundo, mejora de la digestión. Tercero, salud cardiovascular. Cuarto, regulación del azúcar en la sangre. El fortalecimiento óseo, la salud cerebral y antioxidante. Los dátiles y las almendras pueden disfrutarse de muchas maneras, tanto en la preparación dulce como salado. Y ahí nos mandó la fotografía. Muy importante todo el valor nutricional que nos comparte Silvia Alicia en este artículo de los dátiles. Ahora vamos a compartir algo rapidito porque la verdad que de solo verlo provoca. Gracias a Silvita, un fuerte abrazo hasta Lima, Perú, que nos mandó la receta de las trufas de dátiles. Si quiere ver la receta, pues búsquenos en las redes sociales, en Facebook, ahí nos va a encontrar que está ya el link de la revista. Si no, tome nota. bit.ly, bit se escribe bit.ly, bit.ly, diagonal, FEM en mayúscula, FEM, F-E-M, que es F de Francisco, E de Eduardo, M de María, guión bajo magazine 09, que pertenece a este mes, septiembre, 09-2025. O escríbanos al número que nosotros le vamos a mandar el link, más 1-551-254-8201. Búsquenos también en Facebook como FEM International Magazine y TV. Ok, en la más reciente edición, la 163 que pertenece a este mes. Bueno, en la sección Gourmet va a encontrar este artículo acerca de los dátiles y las almendras y también va a encontrar la receta de las trufas de dátiles. Bueno, ¿qué nos dicen los ingredientes? Vamos a ver. 150 gramos de dátiles, 100 gramos de almendras, 100 gramos de chocolate, 70% de cacao. Lo opcional nos dice. Ahora, opcional para decorar, nos dice que son frutos secos picados, que pueden ser almendras, pecanas o castañas. Muy rico. El procedimiento, primero, procesar los dátiles con las almendras para que se convierta en una masa. Segundo, formar bolitas de aproximadamente 20 gramos. Si gustas, puedes guardarlas unos 15 minutos para luego bañarlo con el chocolate. En la foto de solo verlo, de verdad, señoras y señores, provoca, especialmente esta hora con este friecito rico, delicioso que está entrando. Ideal, chévere, muchas gracias. Continuamos. Derretir el chocolate, tercer paso nos dice, a baño María. Luego echar las frutas y con la ayuda de un tenedor moverlo hasta que se cubra totalmente. También nos dice sacarlo y colocarlo en un plato con papel aluminio, para que sea más fácil colocar en un pirotín. O sea, un dish, ¿cómo se dice? Plato. Una fuente, gracias. De verdad, y nos dice, y a disfrutarlo. Pues la verdad, muchas gracias Silvita, muy rica como cada una de sus recetas que nos presenta. Sobre todo, como decimos, es delicioso, pero a la misma vez saludable. Y eso es lo importante. Ahora que los niños regresan al colegio, pues ahí van a tener una opción dulce, pero sabiendo de que le va a hacer bien, o sea, no le va a hacer daño, porque está aprovechando los dátiles. Le va a dar nutrición, le va a dar mucho aporte nutricional a sus niños y a su familia. Gracias, de verdad. Sobre todo es una gran opción para que siempre pues estén bien nutridos los niños después de tantas horas de estudio, la verdad. Muy buena opción. Gracias, Silvita. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, vamos a conocer el Día Mundial de la Paella. ¿Cuántas formas de paella conocen? Déjenos saber en los comentarios en las redes sociales. Personalmente conozco 4. Pero todas son mis favoritas. Esa es una nota aparte. Bueno, familia, vamos a hablar. El 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Paella, como reconocimiento a un plato universal y delicioso originario de Valencia, España. Se ha elegido el 20 de septiembre para conmemorar la paella, coincidiendo con la siega del ingrediente principal con el que se elabora el arroz. El 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Paella como reconocimiento a un plato universal y delicioso originalmente de Valencia, España. Y se ha elegido esta fecha para conmemorar la paella, coincidiendo, como dije, con la siega del principal ingrediente que se elabora, el cual es el arroz. La iniciativa parte del Ayuntamiento de Valencia y otras entidades locales valencianas. Muy importante ello. El origen de la paella. Vamos a conocerlo, querida familia de Luna 9 Radio. Bueno, el origen de la paella. La paella es un plato típico de origen humilde, pero que se ha hecho tan internacional que llega a todos los rincones del planeta y es mundialmente conocido. Eso sí, mundialmente conocido. Originalmente la paella era un plato campestre que los campesinos valencianos preparaban con ingredientes disponibles de la región, como eran el arroz, el conejo, caracoles y verduras. Con el tiempo, la paella se ha vuelto más versátil y se ha creado numerosas versiones basadas en los ingredientes regionales y preferencias personales. En cuanto a los ingredientes básicos de la paella, bueno, el artículo nos dice: la receta tradicional de paella incluye los siguientes ingredientes. Tomen nota. ¿Listos? ¿Papel en mano? Ok. Lápiz. Lapicero, perfecto. El primer ingrediente, el arroz, obviamente. Se utiliza el arroz de grano corto, como el arroz bomba o el arroz de calasparra, ¿okay? Que absorbe bien los sabores sin volverse demasiado blando. Luego, el aceite de oliva, fundamental, para dorar los ingredientes y sobre todo darle sabor al arroz. El sofrito. Es una mezcla de cebolla, ajo, pimiento rojo y tomate cocinado lentamente en el aceite de oliva para crear una base de sabor. La verdad que entre más leemos, querida familia, más hambre nos da. Especialmente de ver las fotos que acompañan a Alana a este artículo, de realmente da ganas de tener ahí una paellita. Continuamos. Bueno, el caldo. Por lo general se utiliza el caldo de pollo o pescado, dependiendo de la variante de paella que se prepare. Continuamos con especies y hierbas. El azafrán, pimentón, romero y a veces el perejil se utiliza para sazonar la paella. Ahora, en los ingredientes proteicos. Bueno, los ingredientes varían obviamente según la variante de la paella. Pueden incluir pollo, conejo, mariscos, chorizo, y si es chorizo español, mejor, colombiano también, caracoles o incluso verduras. El artículo nos habla también de las variaciones de la paella. Bueno, la paella ha llegado, ha dado lugar a muchas variaciones regionales y personales. Algunas de las más conocidas incluyen, por ejemplo, la paella de mariscos, preparada con una mezcla de mariscos como gambas, mejillones, calamares y pescado. La paella mixta combina ingredientes de carne y mariscos como pollo y gambas. La paella de verduras, la cual es ideal para los vegetarianos y se hace con una variedad de verduras frescas y caldo de verdura. También hay la paella de conejo y caracoles, una versión tradicional de estos ingredientes que originó en las zonas rurales de Valencia. También hay la paella negra. Esta variante debe su color oscuro al uso de la tinta de calamar y suele llevar mariscos. Interesante. También continuamos con la paella de montaña. Esa es preparada con carne de cerdo y embutidos como el chorizo y la morcilla. la paella de pescado, que contiene una variedad de pescados frescos en lugar de mariscos. La paella bogavante, thank you, una versión de lujo de bogavante como el ingrediente principal. Ahora, la preparación de una paella. Bueno, la paella se cocina típicamente al aire libre, sobre un fuego abierto, una fuente de calor amplia y plana. El arroz se cocina en el caldo y se añaden los ingredientes en el momento adecuado para que todo se cocine de manera uniforme. Se suele servir en la misma paellera en la que se cocinó. La paella es mucho más que un simple plato. Es una experiencia culinaria que celebra la tradición, los sabores locales y la convivencia. Cada variante tiene su propio encanto y atrae a diferentes paladares. Así que a disfrutar explorando las delicias de la paella. ¿Cuál es su paella favorita? Pues déjenos saber en nuestros grupos o de las redes sociales. Así que, ¿cuál es la que le gusta? ¿La tradicional, la paella negra de carne, esa de boga? No lo conozco, pero la verdad que hay que conocer un poquito más y sobre todo compartir en familia, con amigos, que eso es lo importante, lo delicioso de una comida, al menos en Europa, es tradicional, alrededor pues de una cocina, de familia, amigos, es muy importante. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vámonos a una brevísima pausa, si recién nos sintoniza nuestra invitada de lujo del día de hoy, doctora Urbina, pues no ha podido estar con nosotros. No se ha podido establecer la comunicación hacia México, así que estamos compartiendo un poquito de notas, noticias, la revista Femme International Magazine. Si es que usted todavía no ha recibido su revista, pues escríbanos en las redes sociales, tanto en Femme International Magazine y TV, como también el 19 Radio Digital, también a nuestro correo electrónico, luna9, el 9 es el número por si acaso, luna9, radiodigital@gmail.com o gmail.com, Femme International MAG, que es la abreviación de magazine, igual @gmail.com o .com. Al número de teléfono, pues tome nota, mal WhatsApp, +1 551 254 8201, +1 551 254 8201. Si está aquí en los Estados Unidos, también tenemos número, cabina, 201-305-0841. Les recordamos a quienes nos escriban, nos dejen mensaje al número en cabina. Por favor, déjenos su nombre. Sale el número en el caller ID, pero no identifica quién es. Así que, por favor, déjenos su nombre y déjenos la palabra "quiero mi revista". Ahí la frase, "quiero mi revista". Entonces nosotros lo vamos a incluir en la distribución masiva. Ya enviamos la primera, si no la ha recibido, pues vamos a más tarde enviarlo la segunda, así que lo van a recibir en sus correos electrónicos. Antemano agradecemos todo el apoyo que nos brindan y todos los comentarios para nuestra edición 163 de la revista Femme International. Tiene un nuevo look, tiene bastante contenido nuevo, muy innovador, gracias a nuestro equipo de Luna 9 Radio, y en portada hablamos sobre la fuerza del trabajo femenino en el contorno global. Gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes por hacernos la revista favorita suya. Ahí tenemos temas de historia, tenemos también la nueva sección de profesionales recomendados ahí, que participan con nosotros, son parte de Femme International. Gracias de antemano, sección economía. También tenemos eventos que están sucediendo aquí en los Estados Unidos, como la gira de Gianmarco, peruano que vive en Miami, pero va a estar en varias partes. También de Willy Colón, el concierto, gracias a la agencia que nos hace llegar todos los eventos. También tenemos sección gourmet, de que acabamos de hablar, que es del Día Mundial de la Paella, es el artículo de los dátiles, una receta deliciosa, We Will Never Forget, también donde nos unimos al dolor que experimentamos aquí, hace 24 años, increíble, 24 aniversario de ese fatídico accidente de las Torres Gemelas aquí en la ciudad de Nueva York. También el costo emocional del regreso a clases, gracias a Mari. Ahí también tenemos en la sección vida y bienestar. También artículo de sociales, es una gran denuncia social. Ahí estamos compartiendo ese interesante artículo, sección de inmigración. Notas desde Perú, tenemos a Decir Amén, poema de nuestra querida maestra María Libra de Hinojosa Flores. Sección espiritual, también tenemos ahí. Estamos disfrutando de Carla Cantú. Muchísimas gracias, Reyes Cantú. Gracias por su constante apoyo, la creadora de Bálsamo para el Alma. También tenemos otro interesante artículo. Gracias desde aquí, desde la cabina de Luna 9 Radio, todos y cada uno de nuestro equipo de Luna 9, de FEM International, que constantemente están participando. Y también hablamos de la fuerza del trabajo femenino. Ahí está la fuerza del trabajo femenino en el mundo global. Interesante artículo que no se lo puede perder. También la tecnología también hace parte de nuestro escrito. Seguimos viajando a distintos lugares. Ahí tenemos Uzbekistán. Gracias, Irene. Nuestros queridos amigos del colectivo malagueño de escritores. Pues vamos también a conocer nuevas propuestas literarias. Van a poder adquirir su libro. Ahí están los links. Gracias a nuestra presidente del colectivo malagueño de escritores, Isabela María Valencia, que mandamos un fuerte abrazo hasta España. Gracias a quienes conforman también este colectivo malagueño de escritores. En la sección Galería Virtual, pues también estamos disfrutando de la presentación artística de nuestra querida señora Leonor Lucía desde Perú. Gracias. Ahí van a poder disfrutar de sus obras y así muchísimo también aprendiendo inglés, una de las nuevas secciones que hace unos meses se incorporó a FEM International Magazine, así que es nuestro pequeño aporte para que pues podamos conocer un poquito más de este idioma a través del vocabulario. El doctor honoris causa, quien también hace parte ahora de FEM International Magazine, con sus artículos pues nos habla de la tecnología del ayer y hoy. Muchas gracias, doctor. Muy interesante ese artículo, muy enriquecedor. También sección de salud. No se olviden también que tenemos el mini blog, la mini sección en nuestra revista FEM International acerca de las cinco, digamos, frases o pensamientos que van cambiando según la estación, las afirmaciones positivas. Ahí lo tenemos también. Gracias por ese apoyo que nos brindan constantemente. Una de las nuevas mini secciones, en este caso, que se incorpora también a FEM International. Constantemente estamos creando cosas, por eso que nuestro eslogan es creatividad e innovación. Gracias de verdad a todos y cada uno de nuestros lectores. Entretenimiento, obviamente tenemos deportes. Y quienes somos amantes del deporte rey, ahí está el sorteo de la Champions League. Así que ahí se titula The League Faces of Pots. Quienes están en el grupo 1, en el grupo 2, el grupo 3 y grupo 4. Ya pronto, en unos días, semanas, ya estaremos disfrutando de esas noches mágicas de la Champions League. La Liga de Campeones continúan, así que vamos también a estar compartiendo esto y otras informaciones en Luna 9 Radio Digital. Pero por lo pronto ya estamos hablando de la Copa Franz Beckenbauer y los campeones de que fueron el Paris Saint-Germain, la Supercopa de Europa. También tenemos, ¿qué más tenemos? La sección para niños, para que puedan bajarlo del internet, ahí está la página, y puedan los niños colorear tranquilamente. Bueno, muchísimas gracias, como siempre digo, por permitirme ingresar a sus hogares, a sus centros laborales o simplemente acompañar su mañana. ¿Tienes saludos, mensajes? Déjenos saber aquí en los grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. Números de WhatsApp ya conocen. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital.

poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate. Porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme. Que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones, pensando pero poco en las palabras, y hablaré de la sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Vas con esta historia entre tus dedos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 45 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey. Una temperatura que está en 65 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 60. Es decir, que estamos en 18 grados Celsius con una sensación térmica de 16. Pero tengan cuidado ahora que salen a la hora del lunch, a la hora del almuerzo, porque va a llover. Hay 50% de chance de lluvia aquí en nuestra área desde las 12 hasta la 1 de la tarde, nos dice los reportes meteorológicos. Gracias a todos y cada uno de ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares, a sus centros laborales o simplemente acompañar a su mañana con la programación de Luna 9 Radio Digital. Ahí estábamos disfrutando de más temas musicales aquí en Luna 9 Radio Digital. Ahí estábamos disfrutando primero Mientes de Camila, a partir de hoy David Bisbal. También Mi Historia Entre Tus Dedos de Gianluca Grignani. Muchísimas gracias. ¿Y por qué estamos poniendo música así? Nos dirán. ¿Y por qué estamos mencionándolos? Es porque a partir de este lunes, después de considerarlo con nuestro equipo de Luna 9 Radio, por la creación de el Top 20, lo vamos a llamar así, el Top 20 aquí en Luna 9 Radio, es que los viernes vamos a poner los el top 20, o sea, los mejores cuatro temas diarios aquí que ustedes escojan. Es decir, ejemplo, hoy el día de hoy hemos compartido los temas musicales de Mi Vida Eres Tú, de Rudy La Scala, Woman in Love, de Barbara Streisand, y así sucesivamente. Pasando por Mi vida eres tú, acá está Woman in Love, Cariño mío de Paloma San Basilio, Mientes de Camila, la que dije ahora de A partir de hoy, David Bisbal, Mi historia entre tus dedos. Primero teníamos, acá estamos viendo en pantalla, se me están olvidando estos dos, que fueron los primeritos, Cóncavo y Convexo de Roberto Carlos y Mío de Miriam Hernández. Entonces, lo vamos a poner en todas nuestras plataformas. Vamos a ponerlo en WhatsApp, en canal, en grupo, en Facebook, también en ambas páginas, así en la página oficial de Facebook, que es Luna 9 Radio Digital, en nuestro grupo, que es Luna 9 Radio, en Telegram, en el canal de Instagram, en todo sitio. Lo vamos a poner, ¿por qué? Porque vamos a dejarlo todo el día. Ustedes, dentro de todos estos 2, 4, 6, 8 temas musicales, a través de sus votaciones, los 4 primeros, que el ranking que ustedes escojan, van a entrar en este Top 20. Así que lo vamos a compartir este viernes en el Top 20 de la semana, comparado con el tema de ayer, los temas musicales de ayer. Así que vamos a partir de lunes ya oficialmente, esto no va a contar, sino que lo vamos a publicar a modo de práctica, pero a partir del lunes vamos a estar compartiendo el Top 20 de la semana. Así que todas las canciones que pongamos en la programación del Café de las Mañanas, de lunes a viernes, va a entrar al Top 20. Ese Top 20 lo vamos a poner en la tarde. Así que estén pendientes a las redes sociales. Suscríbanse a Luna 9 Radio Digital y así van a estar al tanto si sus temas que ustedes eligieron pues califican o están dentro del Top 20 de la semana. Así va a estar el Top 20 de la semana. Ahí está el ya programado todo para salir y va a salir a partir, obviamente lo vamos a poner a modo de práctica este viernes, pero oficialmente ya arranca el lunes y saldría el próximo viernes, todas las tardes. El Top 20, 4 temas diarios, 4 de lunes, 4 martes y así hasta llegar el viernes en la tarde. Y ahí tendremos el Top 20 de la semana y va a quedar fijo en nuestras redes sociales. Es una iniciativa de nuestro grupo de Luna 9 Radio para pues también conocer su feedback, conocer sus gustos a través de Luna 9 Radio. Esto también se basa en la calificación que ustedes nos dieron, que eso nos ha ayudado tremendamente para la incorporación de nuevos segmentos, nuevas cosas que vienen a Luna 9 Radio Digital. Gracias a por esas calificaciones que nos han brindado. Eso nos ha abierto, digamos, el horizonte de saber el gusto de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Desde qué dispositivos nos escuchan, dentro de las edades, increíble que entre 18 y 75 años de edad están ahí con nosotros. Gracias de todo corazón, porque esto pues nos permite conocer un poquito más acerca de sus gustos, acerca de cuánto tiempo están con nosotros, cuáles son sus programas favoritos, etcétera, etcétera. Así que vamos a constantemente estar soltando esta encuesta, porque primero que es que queremos saber un poquito más acerca de ustedes, ¿no? Y queremos saber qué tal lo estamos haciendo. Vamos a ampliar un poquito más en detalle para hacerlo más atractivo, más interactivo y que ustedes realmente puedan expresarse con nosotros. Esto es confidencial, eso no sale a nadie, es a nivel interno, porque nuestro equipo pues técnico está trabajando constantemente en brindar mejor contenido y estamos siempre en conversaciones en qué cosas innovar, qué estar haciendo, qué estar creando, qué estar incorporando a la programación, ya sea a nuestra página, ya sea por correos, ya sea etcétera, etcétera. Todo lo que estamos creando pues es justamente para brindarles alto contenido. Bueno, familia, si es que recién nos sintoniza, estamos aquí en Miércoles de Salud, pero lamentablemente no pudimos establecer la comunicación con nuestra invitada desde México. Nos disculpamos de antemano por ello, pero gracias por permitirnos ingresar, como digo, a sus hogares, a sus centros laborales, o pues simplemente acompañar su mañana, porque tenemos un tema realmente interesante acerca de lo que es los tratamientos láser, cuál es su opinión y todo lo demás. Tenemos la encuesta, pues lamentablemente igual vamos a guardar el resultado para cuando llegue a estar con nosotros nuevamente, pues le vamos a compartir su sentir, sobre todo de este tema tan importante como es la depilación láser, ventajas y contraindicaciones. Siempre es bueno conocerlos. Y qué mejor que preguntarle a los expertos, ¿verdad? Entonces, pues vamos a estar de más adelante compartiéndolo con ella para que nos dé su opinión acerca de este tema. Y gracias a quienes activamente participaron. No piensen que se ha derrochado su voto. No, va a quedar. Lo estamos grabando en estos momentos. Así que todavía tienen hasta más tarde. Todo el 24 horas lo vamos a dejar en nuestros grupos. Ya saben, WhatsApp, Telegram, Facebook. Y más adelante vamos a incorporar estas canciones para conocer sus gustos y que entren en el Top 20. Ahí vamos practicando, familia. ¿Ok? Este viernes lo vamos a publicar, pero no es el oficial. El oficial ya sale el 20 con flyer y con todo. Y arranca desde el próximo lunes. ¿Ok? Desde el lunes 15. Yep, el lunes 15, ahí estamos. Justamente arrancamos del 15 al 19. Y el 19 lo vamos a publicar en la tarde. ¿Ok? Vamos a conocer un poquito más acerca de sus gustos. Y gracias por estar siempre con nosotros. Es un verdadero privilegio estar aquí detrás de este micrófono compartiendo con nuestra querida audiencia internacional en Estados Unidos, México, Perú, quienes están en sintonía en estos momentos. Gracias de verdad de todo corazón. Luego vamos a compartir el link en nuestros grupos, ya que lo subiremos a Telegram y también a archive.org o archive.org, donde van a poder compartirlo. Es de cualquier dispositivo, mientras tengan acceso al internet, ahí nos van a poder escuchar. Así que más adelante lo vamos a subir también para que lo tengan ya y lo puedan compartir y conozcan sobre todo de los beneficios de los dátiles. Conozcan un poquito más de la revista Femme International, conozcan los gustos musicales de ustedes, de nuestra querida familia. Conozcan un poquito más de estas recetas tan deliciosas de las trufas que nos manda a Silvia Lisa Nocedo desde Lima, Perú. Y así vamos a ir conociendo un poquito más de la revista Femme International. Ya viene también su jingle, así que no se lo pueden perder. Bueno, señoras y señores, gracias a quienes estuvieron con nosotros por los saludos, los mensajes. A Mira Mendoza, a Mari, besos y abrazos, cariño, gracias por tu apoyo. También a Irmari Sarair Zambrano, Andrea Aranda Vigo, Jenny JR Multi, doctor honoris causa José Luis López desde Puerto Rico. Todos nuestros hermanos puertorriqueños, gracias por todo el apoyo que siempre nos han brindado, por ese cariño que nos profesan aquí y en todas partes del mundo. Gracias nuevamente. ¿Qué más tenemos pendiente? Veamos los saludos. ¿Quién está en sintonía? Hoy está la frase del día. Muchas gracias nuevamente. Y como digo, la frase va a quedar fijada aquí en nuestros grupos. No lo vamos a bajar 24 horas para después dárselo a nuestra invitada del día de hoy, que lamentablemente no nos pudo acompañar. A veces sucede ello. Así que, pues, vamos a programarlo. Bueno, Mari lo va a hacer y nos dará fecha disponible, porque sabemos que la gente estaba muy ocupada. Gracias al Señor, para beneficio de ustedes, querida familia, porque todo lo que hacemos es pensando en ustedes, en brindarles alto contenido. De verdad, es un verdadero privilegio estar aquí. Bueno, querida familia de Luna 9 Radio Digital, llegamos al final de esta edición de Miércoles de Salud. Lamentablemente no nos pudo acompañar la doctora María Selene Urbina Meneses. Hubiésemos explorado un tema tan importante como es la depilación láser, ventajas y contraindicaciones, pero lo vamos a reprogramar. Así que gracias por estar con nosotros, por permitirme ingresar con toda la información que tenemos. Ya saben que mañana no estaremos en vivo. Si es que recién nos sintoniza, mañana no tenemos programación aquí en la radio en vivo. Así que los invito más bien a que me acompañen en el canal de YouTube de Femme International TV o TV. Así. FEM, F-E-M, F de Francisco, E de Eduardo, M de María, FEM International TV. Ahí vamos a estar desde las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Perú, Colombia, 8 hora de México, en vivo desde la ciudad de Gatlinburg, New Jersey, gracias a la invitación de su alcalde, el señor Wayne Zett Jr. y los concejales, porque mañana se conmemoran 24 años del fatídico incidente de las Torres Gemelas. Ya saben que es un tema muy sensible para nosotros aquí en The United States. Y como siempre decimos, 9/11, we will never forget.